Y bueno, si pensás qué hay, ¿cuáles son las líneas de análisis e investigación que desde la sociología y desde la psicología debían profundizarse en nuestro país sobre esta cuestión? Yo creo que hay que seguir avanzando en la línea de estos medios. A mí me interesa mucho que toda la línea que abre con la comunicación vía internet, los blogspots. Cuando fue el conflicto del campo, empecé a leer yo los blogspots. Yo creo que los jóvenes se informan mucho por ese lado. El mundo del Twitter, Facebook, pero me parece que son medios alternativos que rompen ahí toda la hegemonía de los medios monopólicos. Países autoritarios como los países de África. Y todos estos procesos masivos se hicieron por los medios alternativos. Y en nuestro país creo que también son muy importantes los medios. Y son la fuente de información sobre todo de los jóvenes. Y por eso hoy los jóvenes pueden descreer del el mensaje que proviene de los multimedios.